Conversamos con el concejal de la comuna de Río Bueno, don Javier Rosa Bobadilla. Bueno, en el día de hoy nos hemos enterado que la Seremía del Medio Ambiente ha suspendido temporalmente la piscicultura de Cocul. Coméntenos de esta situación. Bueno, esto surge a raíz de una denuncia de los ciudadanos que nosotros acogimos y recurrimos al lugar de en Cocul, y efectivamente nos dimos cuenta que hay una construcción aproximadamente de 5 hectáreas de una piscicultura. Esta piscicultura, que en su oportunidad obtuvo la calificación ambiental en el año 2014, dejó esperar, o pasaron aproximadamente 5 años y está casi por vencer su resolución, y los trabajos comenzaron en el mes de diciembre con los movimientos de tierra, y ya en el mes de enero prácticamente con muchos camiones torba, con retroexcavadora, y en donde se veía y se pudo apreciar que sí había esta construcción, que estaba en forma totalmente ilegal, dado que no tenían ninguno de los antecedentes que se requieren para esto, ni siquiera el cambio de uso de suelo del SAC, ni tampoco el inicio de obras de la, digamos, de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, donde se puede otorgar el permiso de edificación, que es el Departamento de Obras Municipales. Por lo tanto, no había ningún registro de aquello. Sin embargo, nosotros sabemos que ahí está la piscicultura de Cocule, su declaración de impacto ambiental así lo señala. Ellos partieron como inversiones Gramado y ahora pasaron, lo vendieron ese proyecto a inversiones Ventisquero. Por lo tanto, es todo irregular. Le pedimos precisamente el 31 de diciembre, mediante un oficio que se firmaron concejales de Río Bueno, concejales de la Unión, un diputado y el senador, que se fiscalice de la mejor forma, que se fiscalice rápidamente, en donde ellos se comprometieron a abrir un expediente, y este expediente, como primer resultado, sale que la paralización de esta obra en construcción, que es una piscicultura de gran envergadura, en donde, por solo señalar, el caudal de agua requerido son 3.000 litros por segundo, y eso, si uno lo lleva a un contexto de una ciudad, la ciudad de Osorno ocupa para el agua potable de la comuna 300 litros por segundo. Si uno ve a una escala mucho menor, una PR de 100 familias con 5 o 6 litros partidos por segundo, lo tienen para abastecer durante todo lo que las necesidades que ellos tienen. Así que 3.000 litros por segundo es mucha la cantidad de agua que ingresa, y obviamente esa agua también tiene que volverse al río. Por lo tanto, son muchas las interrogantes medioambientales que están sin respuesta, son muchas las interrogantes también a través de la documentación necesaria, que no está, y una vez que se precisa tampoco la entregan. Por lo tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente ha determinado la clausura de esta construcción de una piscicultura que se proyecta a unos 8 kilómetros de la ciudad de Río Bueno, en el sector de Cocule, a orilla del Río Bueno. Sin embargo, tengo entendido, o usted me corregirá, señor concejal, ¿esta sería temporal la suspensión de la piscicultura? Sí, esto es temporal, debido a que no hay un juicio todavía, no hay una contraparte de la piscicultura donde ellos entreguen la información correcta. Entonces, la superintendencia tiene que haber un expediente, pero en definitiva, en primera instancia, lo que hace es el cierre temporal de esta fábrica, y esperemos que también el cierre definitivo, dado la envergadura y la posible contaminación que pueda tener cuando ya esta planta pretenda haber funcionado, que una cantidad de peces de salmonido, una producción de 2.000 toneladas al año, es mucha la cantidad, es como personas de 60 kilogramos en 5 hectáreas estén viviendo 33.000 personas. Es decir, la población de Río Bueno en 5 hectáreas, en donde los peces, al igual que todo ser vivo, se alimenta y tiene su necesidad biológica. Por lo tanto, la contaminación biológica, física y química es muy alta, y esperemos que esta planta desista de su proyecto y no lo contamine el río, dado que también los APR que están por el sector de la Unión, Huillinco, Trumao y otros, sacan 100% el agua del Río Bueno. Al igual que todos los riobuenos, nosotros tomamos agua del Río Bueno, la empresa la potabiliza y nos entrega oportunamente a todos los riobuenos. Si esto se ve alterado, o obviamente la calidad del agua va a ser mucho menor y la posibilidad de una intoxicación, infección, también va a ser alta. ¿Cuáles son las acciones que van a seguir ustedes después de esto? Bueno, nosotros ahora vamos a precisar de la información que ya salió en los medios de comunicación a nivel regional y también a nivel nacional, de cuál es este cierre temporal y cuáles van a ser las exigencias para que ese proyecto pueda seguir en marcha. Nosotros, más que una declaración de impacto ambiental, nosotros queremos que se realice un estudio de impacto ambiental, no de la declaración que está vigente, y que todas las empresas que tengan algún proyecto en mente, tanto de pisciculturas como centrales hidroeléctricas, pasen por estudios de impacto ambiental y no por declaraciones.